Muy buenas tardes. Les saludo a su hermano de Ministerio Isaías. Hoy vamos a iniciar este curso. Este curso que trae como finalidad algo muy importante. Un anuncio. Todos sabemos lo que es un anuncio. Un anuncio es algo que encontramos periódicamente, diariamente en nuestra vida por medio de los medios masivos. Y el que anuncia algo espera llegar con su marca, con su evento, a un determinado grupo de personas con la finalidad de que adquieran el bien o el servicio que esta persona, que esta empresa o personas están dando a conocer para llevar algo hacia sí, para llevar algo hacia sus arcas, en este caso monetario. Nosotros como Ministerio Isaías anunciamos algo más que eso, pero también se exige una respuesta de aquel que está escuchando esto y que se quiere preparar y que quiere cambiar en mucho su vida. El anuncio es: Dios te ama. Ese es el anuncio. Dios te ama. Así. Quizás lo has escuchado en algunos otros lugares, quizás lo has escuchado por medio de una radio, por medio de un programa de televisión, por medio de un folleto lo has leído. Pero la realidad es que vale la pena ponerle atención a este tipo de anuncio, porque Dios te ama. Dios te ama. Y te ama por una razón: porque te quiere libre, porque te quiere sin miedo, porque no quiere que sientas temor ante la muerte física. No quieres que sientas temor ante la muerte ontológica. Lo que quiere es que experimentes realmente el amor de Dios. A través del acontecimiento de tu vida, de la historia de tu vida, no importa qué está pasando hoy en tu vida, no importa qué estés experimentando, no importa cómo lo estés viviendo, no importa que sientas que estás en un túnel, que no tienes salida, en un laberinto, que no encuentras la salida, que en una cueva, que donde solo hay oscuridad, no importa. Lo que importa es que abras tus oídos y que escuches que realmente Dios te ama. Ese es el anuncio que yo te traigo. Ese es el anuncio que nosotros los creyentes anunciamos. Porque hemos experimentado en nuestra vida el amor de Dios a través de los acontecimientos de nuestra vida. Y tenemos ejemplos, y los más recientes, los más prácticos podríamos decir, y de los cuales tú has sido testigo, es Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, para mencionarte algunos de los que son cristianos. Dios te ama. Ellos lo experimentaron. Si tú te detienes un momento a escuchar la biografía de estas, a leer la biografía de estas personas, te vas a encontrar con que no todo fue dulzura, no todo fue caminar en un lecho de rosas, no. Vivieron, experimentaron, lucharon, sufrieron, y en esa conducta de vida supieron encontrar que Dios les amaba, y lo supieron transmitir después. La Iglesia Católica tiene ejemplos por miles desde que se escribió la historia de la salvación. Desde ahí podemos empezar a anunciar a los santos. Pero quien viene a ser la centralidad de este anuncio es Jesucristo, que nos viene a decir: mi Padre te ama, yo te amo, Dios te ama. Lo que sucede a veces es que el maligno ha metido en el ser humano el temor, el miedo, la angustia a la muerte física, y lo lleva poco a poco a una muerte ontológica. ¿Y qué es la muerte ontológica? Es la muerte del espíritu, es el sufrimiento, es el vacío, es la incapacidad de amar a los demás por encima de nuestro sufrimiento, del propio sufrimiento, del que se prefiere huir, del que se prefiere evadir. Esa es la peor de las muertes. El ser humano es un ser vivo que, como toda la naturaleza, pues nace, se reproduce y muere. Pero hay muchos que van caminando por la vida y que llevan una existencia vacía. Han muerto. Han muerto. Sienten un vacío. Se han dejado dominar por la tristeza. Se han dejado dominar por la desesperación. Se han dejado dominar por el rencor. Odian. Y no son felices. Porque la muerte ontológica te quita la felicidad. Te quita la incapacidad de amar y te lleva a vivir una vida de sufrimiento, a una vida de vacío. Y eso es algo que Dios no quiere, que Dios no quiere que tú experimentes, porque Dios te ama y ese es el anuncio que yo te traigo hoy. Y este amor de Dios, a veces el ser humano, como todo, lo pasa por la razón. Es incapaz de experimentarlo, es incapaz de vivirlo, es incapaz de entenderlo, es incapaz de asimilarlo, porque su sufrimiento, porque su vida existencial, su vacío, el que vive, el que siente, el que experimenta en este momento, le impide experimentar el amor de Dios. Esa es una gran realidad, esa es una gran verdad, y hemos visto cómo se incrementa los abortos, cómo se incrementan los suicidios, cómo se incrementa todo aquello que atenta contra la vida del ser en su emoción, cómo mata su propia felicidad, cómo deja de buscarla y la busca en cosas que son evasivas, como el alcoholismo, las drogas, el sexo, eventos deportivos, eventos musicales. Hacen de esto su existencia, hacen de esto su propia vida. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de amar a los demás por encima de su propio sufrimiento. Y hay alguien que nos vino a enseñar, que nos mostró el camino, que nos mostró la verdad, que nos mostró la vida, y ese alguien es Jesucristo. Y por eso, en primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. En que Dios nos amó primero. Y podríamos decir lo siguiente: ¿tú quieres entender el amor de Dios en tu vida? Necesitas una herramienta. Y esa herramienta se llama Sagrada Escritura, porque ahí vas a encontrar toda la verdad, de los acontecimientos, de cómo Dios ha amado a la humanidad desde el mismo principio de la creación. Desde ese mismo principio. Y tanto le amó que no lo destruyó. Tanto le amó que le ofreció la salvación con el tiempo, hasta que se viene a cumplir en su Hijo Jesucristo. Y en esto se mostró la plenitud del amor de Dios para con la humanidad, para contigo, para conmigo y para con el resto. Él venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Y al vencer la muerte, está diciendo: quiero que tú venzas la muerte. Ya te di ejemplo. Y esto es lo que nosotros anunciamos. Y es lo que tú vas a aprender acá. Todo lo que es el amor de Dios, pero no lo vas a aprender de una forma teórica, sino práctica. ¿Por qué razón te digo eso? Porque vas a abrir tu oído a la palabra de Dios. Y ese abrir tu oído a la palabra de Dios va a ir bajando hasta tu corazón, hasta que el mismo Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, te haga ver con claridad quién eres, cómo eres, y experimentes en ti el amor de Dios. Nosotros los cristianos hemos experimentado el amor de Dios a través de nuestra existencia, a través de nuestro caminar, a través de nuestra historia de vida. Lo hemos experimentado de una manera hasta cierto punto sobrenatural. Lo hemos experimentado de una manera que cuando se explica es difícil que los demás crean. ¿Por qué razón? Porque el hombre aprende a ser feliz aún en medio del sufrimiento. En estas fechas que recién culminan, en el que se celebró la Semana Santa de una manera diferente a cuanto se venía celebrando desde hace mucho tiempo, y donde se aprovecha quizás con la familia a ver cierto tipo de películas que nos hablan de Dios. Pero hay una que se llama La Pasión. Esta pasión nos muestra con verdadero descaro, por así decirlo, el sufrimiento que experimentó el Señor Jesucristo. Un sufrimiento extremo que lo llevó a la cruz, que lo llevó a la muerte física. Pero en medio de todo, Él era feliz porque vino a hacer la voluntad del Padre. Pero no se quedó en una tumba, no se quedó clavado en una cruz, no. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y esto es lo que nosotros anunciamos. Vana sería nuestra fe si Él no hubiese resucitado. Y ese es el anuncio. El anuncio de que por medio de su Hijo Jesucristo, Dios ama a la humanidad. Y esa es la realidad del ser humano, que debe de aprender a experimentar el amor de Dios en su vida por medio de su Hijo Jesucristo. Y como ya te dije en una ocasión, la herramienta que necesitas para esto es simple: la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Él ha vencido la muerte. Y en Santiago Capítulo 1, versículo 12 dice: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. El ejemplo ya fue dado hace aproximadamente 2000 y pico de años. Ya fue dado el ejemplo. Dios no quiere que tú vivas una muerte ontológica, ni mucho menos quiere que vivas una muerte física, ni que vivas la muerte eterna. Dios quiere que la humanidad esté viviendo para siempre, esté viviendo para toda la eternidad. Y ese es el camino que Jesucristo vino a anunciar. Dios te ama. Dios ama a la humanidad. Y quizás en el acontecimiento que se está viviendo a nivel mundial en estos momentos, es un tiempo de reflexión, porque el Señor quiere que reflexiones y hagas un alto en la vida y que deduzcas cómo has vivido y qué tan feliz puedes ser. Porque sabemos que Dios todo lo puede y nos ama. Todo lo puede y nos ama. Y eso es posible gracias a la fe. Entonces, esto es lo que hoy te anuncio. Dios te ama con amor incondicional, no como el amor del ser humano, interesado a veces, egoísta a veces, no, con amor incondicional. Dios te ama, Dios te ama. ¿El amor de Dios te interesa? Esa es la gran pregunta. ¿Te interesa el amor de Dios? Bueno, pues me gustaría que lo puedas empezar a experimentar en tu vida. Y me atrevería a hacerte otra pregunta. ¿Te interesa? ¿Y quieres probar el amor de Dios en tu vida? ¿Lo quieres experimentar? ¿Quieres dejarte amar por Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Si es así, no cabe duda que el Espíritu Santo puede hacer muchos cambios en tu vida hoy. Y por eso te digo que repitas conmigo: ven Espíritu Santo Creador, ven a mi vida. Ven Espíritu Santo, porque te necesito. Ven Espíritu Santo, porque necesito entender tu amor. Ven Espíritu Santo a mi vida, porque quiero experimentar ese abrazo que solo tú eres capaz de dar. Ven Espíritu Santo y ayúdame a que me interesen tus cosas. Ven Espíritu Santo, déjame probar, como probaron muchos en la historia de la salvación. Y ya no te abandonaron, ya no se fueron, se quedaron contigo. Amén. ¿Quieres seguir conociendo? Bueno, pues vamos a mejorar las transmisiones y te invito para el próximo miércoles, viernes y domingo a esta misma hora para que conozcas los siguientes temas. ¿Quieres saber cómo te ha amado Dios? ¿Realmente lo quieres saber? El otro tema es: hay dos caminos. Tú escoges. El tercer tema sería Éfeta, que vamos a conocer qué significa esta palabra. Y el último, donde si cumples con lo que se te pide, que esa es la finalidad de esto, no es solo escuchar, no es solo aburrirte, es: y si no puedo dejarme amar por Dios, una gran interrogante, pero que tú vas a ir experimentando conforme avancemos. Son en total entonces con esta 5. 5 clases. y al final se te va a entregar tu diploma. Entonces hoy te invito a que reflexiones sobre lo que hemos escuchado y que reflexiones sobre 1 Juan 4:10 y que reflexiones también sobre Santiago capítulo 1 versículo 12 y que nos hagas llegar esa reflexión por medio de inbox. Y a vuelta, pues tendremos tu calificación y así vamos a ir viendo quiénes son los que han complementado para darles un diploma virtual. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.